Psiconautas. Psiconautas. Volar. Ser libre. Explorar los límites del infinito. Morder la eternidad. Mientras tanto, naveguemos relajadamente hacia el éxtasis. Psiconautas. Lunes de 22 a 24. Por Radio Oga. Psiconautas. Volar, ser libre, explorar los límites del infinito, morder la eternidad. Mientras tanto, naveguemos relajadamente hacia el éxtasis. Psiconautas, lunes de 22 a 24, por Radio Oga. Psiconautas. Psiconautas. Buenas noches, estamos en el programa número 4 de Psiconautas. Estamos transitando una hermosa noche acá desde la comarca andina del Paralelo 42. Acabamos de transitar el año nuevo, feliz año nuevo para todos, el solsticio de invierno, los días se empiezan a alargar. Y bueno, acá estamos. Una noche más en el Psiconauta. Arrancamos ya con la música. Dale. Vamos a escuchar un tema de Bela Fleck y Edgar Meyer que se llama Uncommon Ritual. ¿Querés decir algo al respecto? ¿Qué? Sí, es una combinación de dos instrumentos que no sean, son el bajo doble que le dicen con el contrabajo y el banjo. Ajá. Y estos son dos musicazos y es un placer cuando se juntan así, ¿no? Bela Fleck, famoso por Bela Fleck and the Flecktones, pero acá está con un tipo que tiene un perfil más de música clásica, qué sé yo, y esto es lo que se da. Bien, escuchemos.

celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Almacén Naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín, 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín, 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Contra la prohibición, me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana, en todos los kioscos. Growing, espacio de diseño. Indumentaria canábica, accesorios, diseñadores locales. Búscalos en Facebook como Growing Bolsón o en José Hernández 322. Bueno, aquí estamos una vez más en la nave Psiconauta. Y hoy tenemos varios psiconautas de los cuales vamos a hablar. Tenemos a Rambeau, a Kubrick y a Sagan. Qué trío, ¿eh? Oh. Para conquistar el mundo. Sí, bueno, arranquemos un poco con Rambeau, que había quedado ya relegado de dos programas atrás. Mecha, ¿qué trajiste para convidarnos de Rambeau? Hola, traje muchas frases que y hay una que me identifica y identifica con el momento que dice ver lo invisible y oír lo inaudible, y estando en un programa de radio lo quiero tener cerca, esa frase. Esta es su declaración psiconauta, si la sí, sabes, ¿no? Es de eso se trata, ¿no? La psiconauteada. De ver lo invisible y de escucharlo, no se puede. Sí, hay muchas más frases de Rimbaud. Pero hablemos un poco de su vida, a ver, ¿alguien se acuerda algo? El tipo ya entre los 15 y 17 vivió toda una vida, y dos o tres, no sé. Una vida rápida, ¿no? Sí, muy, muy rápida. Muy rápida. O sea, ya se estaba codeando con Verlaine, no sé, con todos los de esa época, hasta Víctor Hugo. Le rindió homenaje, viste, a esa tierna edad, ¿no? O sea, causó furor el tipo. Escribió toda su poesía en muy poco tiempo, sí. Sí, después se retiró de la escritura a los 20 años y nunca más volvió a escribir, por lo menos no publicó, no se sabe nada más, pero claro. Todo lo que conoce él está escrito. Se comenta que se fue a ser granjero y que se dedicó a cultivar después. Sí, puede ser. Se comentan muchas cosas. Se comenta. No, ¿qué más se comenta? Traficaba armas, sí, en una época. Traficaba armas. Sí, sí. ¿Qué más? Personas. ¿Cómo? Esclavos. Sí. Mira vos. Se comentan ese tipo de cosas. Sí, yo de esclavo no lo tenía, pero sabía que de armas. Pero bueno, el tipo. Él hizo una declamación así como tipo Dalí en un momento. Dice: yo tengo que preocuparme de sanear mi parte económica y después vuelvo a hacer arte en serio. Entonces se dedicó a eso, como que estaba harto de depender, entonces quería hacer eso. Después nunca volvió, pero la idea es hacer guita y ser independiente para poder hacer lo que quisiera todo el tiempo. Bueno, y se desvió el camino. Sí, tal vez es ya un camino desviado, porque digamos el buscar el dinero para la liberación tal vez sea el camino más largo. Tal vez hay que buscar la liberación. Es una ridiculez, por supuesto, ¿no? Es como que buscar el agua para mojar el lago, ¿viste? Claro, sí, es como rebuscado, un camino rebuscado. Sí. Tratar de liberarse por medio de la plata, digamos. Es obviamente para aquellos que no pueden ver lo invisible, ¿no? Es por ahí pasa la cosa. Y escuchar lo inaudible. Bueno. Sí. ¿Alguna otra frase más? Sí, a mí hay una frase que me gusta de él que dice: yo debería tener un infierno para mi cólera, un infierno para mi orgullo y el infierno de las caricias, un concierto de infiernos. Bueno, también hay que también recordar que esto que decíamos, que escribió muy temprano, también adolece de cierta adolescencia. Sí, una histeria adolescente. Esa era pura histeria adolescente. De oscurantismo y de medio emo, que diríamos hoy en día. Es un anacronismo, ¿no? Hablando de Rimbaud, hay como una nostalgia en toda su obra. Igual te digo, yo nunca pude entender todo el lío que se arma sobre él. Para mí es como... Era un James Dean de la época, un Elvis Presley, así, era como que no era para tanto a nivel... Pero el tipo fue, más que nada, su personalidad y todo lo que hizo tan joven que impactó y dejó marcada la sociedad. Pero si vos lees la su obra, para mí no me parece tan gran cosa, ¿viste? Claro, no era para andar tirando cohetes, digamos. No, está buena, ¿viste? Pero no es para tanto. Claro. No es para tanto. Hay monstruos mucho más grosos de la Francia. Pero bueno, lo que tiene es esto, es lo veloz, esta personalidad tan adulta. Se convirtió en un mito urbano, ¿viste? De boca en boca, porque era material para la televisión eso, ¿viste? A 17 años codeándote, escupiendo y tragando, qué sé yo. Y además empezó en la psiconauteada muy temprano también. Claro, tomaba ajenjo y hashish juntos. Hashish, claro. Qué combinación. Claro, bueno. Empezó a viajar temprano, digamos. Sí, sí. No, vivió una vida ya de los 15 años muy de adulto y se codeaba con adultos y hacía vida de adultos. O sea, guacho. Se fue de la casa a los 15 años. Sí, se fugó varias veces. A veces volvía que sí y se volvió a fugar. O sea, no lo podían parar. Pero certamente, la personalidad de él trasciende, para mí, es la obra de él, ¿no? Es como que lo que se vende es la personalidad impactante de Rimbaud, lo que debe haber sido, ¿no? Y para como una época de oro de la literatura francesa, ¿no? Claro. Había otros monstruos en esa época, como Verlaine, Víctor Hugo, varios, Baudelaire. Claro. Era un momento de florecimiento poético y artístico muy grande. Sí, y que este tipo haya quedado así, es como... En cierta manera yo lo veo como un Palito Ortega de esa época. mucho. No, me pasé. Me fui a la mierda. Fue un gran exceso. Sí. Decir que era un exceso de... Sí, nos fuimos a la mierda mal. Lamentamos. Vamos para atrás. Va a venir la Academia de Letras o no sé quién. Va a bajar un ovni así. Nos va a decir, che, ¿qué están diciendo? No, pero igual, loco. Yo siempre en mis programas tuve ese lema de vacas sagradas al asador, ¿viste? Acá nadie es sagrado, ¿viste? Hacemos un asadito con Rimbaud y bueno, nos chupamos los dedos. Ya. A mí me gustaría. Entramos en el canibalismo. Igual. No, sí, por supuesto era un personaje que vale la pena conocer. No cabe la menuda. Yo siempre. Me río un poco con él, ¿viste? Como que. Da para la novela venezolana. Hay veces que también dan ganas de reírse de todo, ¿no? Y, claro. Y no importa nada y nos reímos de todo y ya fue. O sea, también. En la vida tiene que ver con eso, con el absurdo. El lado absurdo de las cosas siempre me gusta a mí. Sí, pero eso, los artistas que navegan el absurdo son de mi paladar. Che, bueno, nos queda. En el próximo bloque, ¿qué les parece si vamos con Kubrick? Y de Kubrick saltamos al tercero. Dale. Sagan. Y ahora escuchemos. Este es un grupo de Italia que se llama Quinto Rigo. Y los vengo pasando mucho desde que los descubrí, gracias a mi amigo Bruno. La semana pasada mandó unos correos, pero lo mandó a mi correo personal y no salió al aire, pero él me dijo que el que había dicho eso de no soy malo, estoy malo, era Emilio Ruchansky en el programa anterior, que era Los Salvajes, y yo me había olvidado y lo dije al aire, que no me acordaba quién era, y Bruno me lo mandó. Ahí no lo pude leer porque no estaba en el correo de la radio. Hablando de eso, bueno, los que quieran participar pueden llamar y ganarse una THC. Cualquier forma en que lo hagan, pueden llamar al 4498-807, mandar un mensaje de texto al 15461-8033 o un correo electrónico a psiconautasfm@yahoo.com, y si no, llamar por Skype a Radio Goga o entrar a Facebook en psiconautasfm. ¿Vos me estás haciendo señas de algo? No, está bien, encima estoy alucinando. Bueno, vamos con Quinto Rigo. Estoy viendo lo invisible. Quinto Rigo, una banda de Italia que se las trae. Son tipos de mucho talento y hacen todo tipo de música. Esto no sé qué llamar lo que vamos a escuchar, pero tienen fusión de todo y son muy grosos. Quinto Rigo, escuchemos. Sara. Wow. Tenemos un mensaje, Mecha. Sí, es un Guillermo, es una persona que se llama Guillermo Martino y dice: hola, soy amigo de Todo Espejo. ¿Cómo hago para ganarme por lo menos una revista de THC? Ya tengo 4 ediciones. ¿Se puede decir que ya soy un fiel lector? Gracias y buenos sumos. Bueno, es de acá, ¿eh? ¿Qué le vamos a decir? Ah, de Buenos Aires. Y... Corrientes. Ah, de Corrientes. Ah. No, está lejos y no sé cómo se hacemos llegar, pero si pasás por acá en algún momento, bueno, está ahí. Claro, sí. Es bienvenido. La persona que Espejo va para allá, te la lleva. Bueno, vamos con Stanley Kubrick. Gran director de cine. Sí. Kubrick. El, perdón. Y hacía pocas películas, ¿eh? A veces pasaba 7 años, 5 años, tardaba mucho en hacerlas, pero eran películas grosas. Se tomaba su tiempo. Ahí está, por ahí ese es uno de los grandes secretos, ¿no? Tomarse tiempo para pensar. Eran obras de arte, no eran... Sí, sí, sí. recordemos, pues bueno, 2001, The Shining, o sea, Resplandor. No, el tipo dio cátedra en varias cosas. La naranja mecánica. Sí, pero antes de eso, por ejemplo, ya con hablamos fuera de micrófono, que yo había visto todas las de él hasta los años 60, pero me faltaba Spartaco y Barry Lyndon, y justamente me regalaron una colección de películas que había como 700, y entre ellas estaban esas dos, y las vi. Y no era mi tipo de película, pero pude apreciar qué grosso que era en su tiempo, ¿no? Como director. El tipo a los 31 años dirigió Spartaco, que la producía Kirk Douglas, que era el actor principal, y había echado al director previo, y había todo un quilombo, imagínate. Hay una escena de 8.000 personas, sí. Una escena de una batalla campal, qué sé yo. Y bueno, y este a los 31 años, con muy poca experiencia, se bancó todo eso y hizo un laburo pero impresionante. Además, hay mucho laburo de luz natural, a vela, por ejemplo. Ajá. Impresionante. Y Berlino también usó esa técnica. Y Berlino era tipo ese despliegue de colores, ¿no? El típico uniforme de los ingleses, que era rojo con esa franja blanca. Y hay que resaltar de Kubrick que uno de los grandes fuertes que tiene no solo es la fotografía, sino dentro de la estética, lo que busca, sino la técnica en todo lo que hizo. Todo lo que hizo tiene una técnica espectacular. Siempre innovó con respecto a la técnica. Sí, como que hacía explotar imágenes, ¿no? De repente explotaban imágenes. O sea, un pasillo sin un de sangre, digamos, en una época, es una cosa increíble, ¿no? O que las personas puedan caminar sin gravedad también es una cosa. Bueno, imaginó por toda la humanidad el espacio exterior. O sea, con 2001 nos mostró un poquito lo que sería, según un imaginario humano, ver el cosmos de afuera. 2001 desde mi perspectiva, yo soy bastante fanático de la ciencia ficción y creo que hay un antes y un después de la ciencia ficción a nivel mundial después de 2001, y como pasa con Metrópolis de Fritz Lang, creo que 2001 en el año 68 fue como así se hace una película de ciencia ficción. Sí, marcó un lineamiento. Marcó un lineamiento no solo estético, sino técnico, ¿no? Sí, además es muy profunda a muchos niveles 2001, porque empieza con un viaje humano, o sea, empieza con lo que serían los pre-Homo sapiens, una especie de monos jugando, o sea, aprendiendo a usar herramientas, aprendiendo a usar un hueso, lo tiran y hay un salto a la era espacial, a una nave volando por el espacio. O sea, el hombre aprendió a manejar la herramienta, bueno, después salió del espacio en una nave. Pero lo curioso es que la película termina con un gran viaje psiconauta. Llega un momento donde en el espacio profundo empieza un viaje por la mente, que tal vez es el primer lugar donde hay que buscar cuando buscamos algo, los humanos. Lo sorprendente de 2001, para que tengan una idea, es que trata muchísimos temas. Y dentro de muchos temas de la ciencia ficción está el tema de la inteligencia artificial con HAL 9000. ¿No? Ese ojo rojo que mira todo y se refiere. El tema de la inteligencia extraterrestre con este monolito extraño, ¿no es cierto? El tema de la evolución, temas que científicos. Además está directamente relacionado. Aparece el monolito cuando el ser humano de alguna forma evoluciona. Exactamente. Es como ¿no? que habla de algo externo en cuanto al conocimiento. Es una visión muy particular. Claro, y después conceptos básicos que aplica esa película, que eso sí es dirección pura. Por ejemplo, cuando una máquina se está muriendo, que una máquina empiece a poner aguda la voz así. Eso es un concepto que, bueno, fue aplicado ahí, creado ahí, una cosa increíble, ¿no es cierto? Cuando HAL 9000 se va muriendo y pide no morirse, esa máquina es como que se va apagando todo, bro, y es un detalle técnico muy bueno. Es una película además que tiene, son como 3 horas de película y tiene 20 minutos de diálogo. Sí, es muy, muy. Por eso criticaron mucho. La música es muy buena. Es increíble. Selección musical. Bueno, aparte esa de Richard Strauss, que antes de eso no la conocía nadie, y después todas las filarmónicas empezaron a vender. A tocarla. La vendían así a 100.000 por mes. Aparte arranca la película con una escena, con la música y una escena de los planetas alineados, no sé si recuerdan. No, ya una cosa espectacular. Yo la veo una y otra vez y me resulta siempre altamente homenajeada también. Tenemos hasta a Homero Simpson flotando en el espacio comiendo papas fritas con la música clásica. La barra de carbón, sí. sí. Bueno, y de ahí de Kubrick saltamos al otro porque Carl Sagan participó en 2001, digamos. Sí. No sabemos bien cómo, pero participó en 2001, colaboró. Sí, fue fue parte de ese proyecto. Claro. Pero justamente, ahí está, porque es una película tan grosa, teniendo un tipo como Carl Sagan trabajando para vos en una película, eso va muy en serio, ¿viste? Claro, recordemos que Carl Sagan es uno de los más grandes divulgadores científicos, fue astrofísico. Sí, sí. Tipo muy respetado, muy respetado. Respetado por todos, hasta los que estaban del otro bando tenían que apreciar que el tipo era una eminencia, ¿no? En lo que hacía. Y fue una de las personas que logró explicarnos a quienes no somos científicos más o menos cómo funcionaba la cuestión de la ciencia y de la evolución humana. Hay una serie que él hizo que se llamó Cosmos, que consta de 13 episodios, que es un viaje por todo el conocimiento humano y un intento por encontrar las coordenadas espaciotemporales de la raza humana. O sea, claro, quiénes somos, dónde estamos, en qué momento de la historia y del tiempo, que además se sacan unas conclusiones muy particulares. Esta cuestión de que somos un segundo dentro del año cósmico, digamos. Si partimos del Big Bang y tomamos del Big Bang hasta ahora un año, nosotros somos un segundo. Recién aparecimos los humanos. Parpadeo, un parpadeo, sí, en la historia del todo. Que por ahí sacan lo que expresa, bueno, esto lo hablamos con Nacho, que recientemente ahora no está con nosotros, pero lo hablamos con él. Por ahí lo que sacan expresa es algo que creo que todo el mundo debería tratar de por lo menos experimentar, que es el tratar de entender dónde estamos, no en el sentido terrestre, sino en el sentido universal, no solo en el sentido espiritual, sino también entender. Claro, sí, las grandes preguntas de la humanidad que estamos haciendo acá. O sea, las preguntas. Sagan, el cosmos, responde muchas de esas preguntas. Y aparte lo hace como para que todo el mundo entienda que eso es una gran esa es la gran tarea del divulgador científico en este caso. Que todo el mundo pueda entender ese concepto, porque hay conceptos científicos muy abstractos y bueno, él puede bajarlos, ¿no? Aparte con datos científicos concretos. Claro. Sí, hay datos científicos concretos y hay una frase de él, me remito de vuelta a frases que resumen un poco quizás lo que estaban diciendo. Dice que hemos averiguado que vivimos en un insignificante planeta de una triste estrella perdida en una galaxia metida en una esquina olvidada de un universo en el que hay muchas más galaxias que personas. Una mezcla entre ciencia, claro, le quita y algo, poesía. Le quita algo muy importante al hombre, que es el creerse el centro del universo. Claro, ¿no? Es un alto golpe al egocéntrico. Ahí está el decir, miren, lo insignificantes que somos, aprovechemos lo poco que tenemos, lo poco que somos y vivamos lo mejor que podamos. Como además habla mucho de esta tendencia que tenemos a la autodestrucción, ¿no? Porque muchas veces se plantea, uy, no, que el hombre va a destruir el mundo. El hombre no puede destruir el mundo. El hombre lo que puede hacer es destruirse a sí mismo. Claro. Y después el cosmos. El otro día hablamos fuera de micrófono eso. La Tierra tiene tanta fuerza que en un momento va a ser como un eructo y se va a podrir todo por un tiempo, por unos años, ¿viste? No. El Homo sapiens va a estar en extinción. Digamos, básicamente. Y va a empezar todo el jaleo de vuelta. La perspectiva Sagan, ya estamos en extinción. Porque somos tan pocos. Digamos, no sabemos otras series como nosotros en el universo. Así que estamos en extinción. Porque el universo es enorme y lo único que conocemos por lo menos nosotros y nada más. Estamos en extinción. Sí, bueno. Ya con uno, después de un viaje psiconauta, convengamos que uno ve otras realidades que cuando volvemos acá a la mera Tierra, no entendemos cómo la mayoría de la gente vive en una realidad tan densa y tan pelotuda, ¿no? No se da cuenta de todas las demás cosas que hay. Y eso es lo que no nos permite volar como raza. Hay que tomarse el tiempo de detenerse. Como especie. Detenerse a mirar las estrellas. Claro, sí. Ahí te das cuenta que no somos nada. Algo que en una ciudad grande no se puede hacer. Claro. ¿No? No, mirar el cielo es muy importante. ¿Cómo? You better leave. You better leave. Bueno, tuvimos una transición ahí tecnológica y aquí estamos de vuelta. ¿Dónde estábamos? Estábamos en Sagan, chiconauteando mal. Mirar las estrellas, creo que. Las estrellas, que además estamos transitando las noches más oscuras. Es un hermoso momento para mirar las estrellas. Cierto, muy cierto. Opa, está sonando un teléfono. Sí. Un detalle muy importante. Sabemos ahora que Carl Sagan era un marihuano. Sí, eso pude constatar lo que me dijiste el otro día, que escribió que después de muerto alguien salió y dijo que ese era él. Sí, que había escrito ese prólogo de escribió, La marihuana reconsiderada, ¿no? En 1969. Claro, escribió un prólogo con el seudónimo de Mr. X. Ah, Mr. X. Mr. X. Donde cuenta más o menos su experiencia con la marihuana, para qué la usaba. Y bueno, tenemos algunos, tenemos el texto, pero podemos leer un fragmentito. Dale. Que habla sobre la precisión de la música, los cambios que le generó en la precisión de la música. Dice Carl Sagan: una mejora muy similar en mi apreciación de la música ocurrió con el cannabis. Por primera vez he sido capaz de oír las partes separadas de una armonía tripartita y la riqueza del contrapunto. Desde entonces descubrí que los músicos profesionales pueden mantener fácilmente muchas partes separadas ocurriendo simultáneamente en sus cabezas, pero esta era la primera vez para mí. Qué sigue groso. El texto, claro. Pero qué bueno, ¿no? Marca algo que pasa mucho con el cannabis. Eso, expansión mental, que es el fuerte del cannabis, ¿no? Que te abre la mente, entonces captás mucho más. Pero la música, a mí por lo menos personalmente, uno de los efectos que me produce, que creo que una de las cosas más lindas, es que puedo puntualizarme únicamente en un instrumento y seguirle el instrumento como no podría sin su efecto. Claro. Seguir la línea melódica. Puedo seguir la línea melódica del instrumento. Escuchar y el dibujo que dibuja un bajo, el instrumento. Por ejemplo, que a veces está tan en el fondo, o un contrabajo, y uno lo escucha y lo siente, y siente la energía, es una cosa muy particular. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a un temita y cuando volvemos hablamos con Ruchansky allá en Buenos Aires, ¿les parece? Bien. Este es otro de Leo Katke que pasamos hace un par de semanas, me parece, que le gustaba mucho a Nacho. Y este es el tema que yo decía que iba a ser uno de mis tres en la isla desierta, que se llama Corina Corina. Y en general no me gustan los temas que él canta, me gusta más como guitarrista, pero en este tema es muy bueno lo que hace y cómo acompaña con la guitarra el slide es muy bueno. Escuchemos. I can't breathe. worried about you, babe, ever since you've been gone. Bueno, estamos en comunicación con Emilio Ruchansky. ¿Me escuchás, Emilio? No. ¿No me escuchás? Ah, sí, ahí, se escucha medio cortado, pero se escucha. Espere, espere, que me voy a mover porque me escuchaba el teléfono. A ver, a ver. Se escucha con mucho ruido, pero ahora no se escucha más. ¿Me escuchás? No sé. Ahí se escucha cortado, pero... ¿Vos me escuchás a mí? Hola. Bueno, vamos con un poquito de cortina. Vamos. Una vez más. Hola, Emilio. ¿Se escucha? Hola, hola. No. Hola, Emilio. No, muerto. Bueno, uno de los temas que teníamos era el proceso de curado. ¿Por qué no arrancas tú, Carlos? Bueno, nos cuentas cómo es eso del proceso del curado. Y es un tema, el proceso de curado, hay tantos procesos de curado como cultivadores hay. El curado es la marca de la mano del cultivador. Pero hay ciertas cosas básicas, digamos, que siempre se conservan. Un buen curado tiene que partir de un secado lo más lento posible. Claro, durante el proceso de secado, el agua que se evapora del cogollo se va llevando la clorofila y las cosas que después hacen que sea áspero el cannabis al fumarlo. Claro, entonces es un secado bien lento En general, el secado más lento puede ser de 21 días más o menos en un lugar fresco y seco. Hace que después el curado, que es lo que viene después del secado, una vez que llegamos a ese punto, metemos las plantas en frascos y ahí es como un mes más la base. Sí, digamos, abrir cada tanto, ¿no? Como, sí, abriéndolo cada tanto para olerlo y no hay que sacar y cambiar el aire. Sí, sí. El curado no es más que un secado muy lento. O sea, una vez que pasa el secado inicial de la planta, se somete a un secado mucho más lento, con poco aire, con poco recambio de oxígeno, para que la ganja esté en su punto justo al momento de ser fumada y el THC esté bien activado y bueno, sea rica y pegadora. Sí, lo que he visto acá a nivel local es que están cultivadores muy buenos, pero muy pobres en el secado, como si nos agarra la ansiedad, la impaciencia y secado entonces, muy rápido. Sí, el trabajo de varios meses lo arruinan en una semana, ¿viste? Como claro. Que he visto así, las cosas curadas mal, rápido, mal, entonces tienen, como decimos, gusto áspero, muy clorofílico y... Sí, sí, joden en la garganta, hacen toser mucho, sí, sí, sí. Mucho más de lo... de... Yo soy muy fanático del sabor por encima del coloquio, o sea, para mí tiene que saber bien y después... negociamos lo del coloquio, ¿viste? Bueno, es discutible, yo quiero un buen coloquio. No, yo quiero las dos cosas, por supuesto, pero prefiero que tenga un poco menos de pegue y que sea de buen tiene sabor. Tiene que ser rico, sí, tiene sí, que ser algo placentero, sí. Pues, a mí me gusta el placer de fumar, y fumar buena ganja es rico, ¿viste? Sin duda. Cuando son las flores fresquitas, ¿viste? Bien cosechadas al punto exacto y bien procesadas, es un placer. Yo soy fanático de fumar cosas ricas, por eso me gusta fumar también los habanos cubanos, como los Montecristo, que son carísimos, pero no hay con qué darle eso. Sin duda el tema del cannabis es lo mismo que con cualquier, o sea, como hacer vino o licores o lo que sea. Queso, que tenga hijas y es como que se va aprendiendo sobre la marcha y cada vez encontrás refinamientos más grandes y, digamos, no es lo mismo un producto... rico y bien hecho con un proceso respetado, sí. Que algo que se hizo así a la marchanta, ¿no? Cierto. Bueno, mientras vamos a otro tema musical, tal vez sí, se viene un tema bien así para arriba, un tema búlgaro. Vamos a saludar las radios que nos están transmitiendo o retransmitiendo: FMG en Córdoba, El Arca en Bariloche. Uy, de vuelta con el micrófono, con el teléfono. Radio Curva en Sal Si Puedes, Córdoba. FM La Azotea en Mar del Plata. Y había una tal FM Natura, que no estamos seguros si la tenemos. Estamos como medios así a la deriva con las radios, pero esta semana prometemos poner todo al día y vamos a estar bien claros a quién... ¿Por dónde? A quién, claro, por dónde estamos saliendo y cómo. Pues ya sé, por ejemplo, que bueno, en FMG en Córdoba salimos el mismo día, o sea, en vivo. Pero, por ejemplo, en Radio Curvas supuestamente salimos los viernes a las 22 y esta retransmisión. Así que, bueno, vamos al siguiente temita musical. Esto es un tema así bien clásico del folk búlgaro que se llama Caterino Mome. Y es como decir Luna Tucumana acá en folklore, es lo más conocido, todo el mundo lo hace. Y esta es una versión bastante así, muy energética, de Glorik y Nikolai Slaviv. Escuchemos. City. rumors spreading round in that Texas town. About the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. Bueno, aquí estamos de vuelta y intentando otra vez con Emilio. Emilio, ¿nos escuchás? Ahora sí. Ah, yo no te escucho a vos muy bien, pero bueno, pero está limpia la conexión. ¿Está bien? Ahí está, ahí te escucho mejor, ahí está. Bárbaro, che. Bueno, acá estamos con Emilio Ruchansky, de reportero estrella de Página 12 y también casi miembro fundador de THC y los tres mosqueteros del brócoli, todo en uno. ¿Cómo andás, Emilio? ¿Cómo está tratando ahí la ciudad? Y bien, bien. Te imaginarás que con el anuncio de Mujica la semana pasada, para nosotros es como que somos todos argenguayos ahora, ¿viste? Tenemos irnos todos. De hecho, yo soy argenguayo. O sea, mi papá era uruguayo, así que tengo bastante llegada con algunos funcionarios de allá y ni siquiera lo esperábamos. O sea, sospechábamos algo por ahí por el tema de los clubes de cultivo, como que podía llegar a salir el tema de los clubes de cultivo. Que es una propuesta de un diputado de allá, un diputado uruguayo, con el que veníamos hablando, yo venía hablando y viéndolo, pero bueno, esto fue más, va mucho más allá, me parece que los clubes de cultivo incluso se iban a quedar cortos al lado de esto. Así que bueno, acá se está viviendo un momento raro, mañana va a haber movimientos en el Congreso, en las puertas del Congreso, de activistas canábicos, que van a repartir información, como para tratar de reavivar el debate y de hecho también me voy a encontrar con un activista uruguayo, se llama Juan Vaz, prontamente espero publicarlo en el diario, y creo que también es interesante por ahí que en algún momento hable con ustedes para que les cuente ya en directo, así, en directo y con un tabo, digamos, cómo viene el tema. Qué bueno eso, ¿eh? ¿Y vos pensás que sí, tiene es impresionante, que tiene repercusiones positivas para nuestro lado, o sea, para Argentina también eso? Mira, a mí me parece que Mujica es una persona muy respetada por los demás presidentes. En ningún modo es Santos o Piñera, digamos, nada que ver, ¿no? No es un tipo más que te llena, incluso Lugo, ¿no? Que llena más un acto, digo, ¿no? Que está en un acta, viene a presente su baja. Ponete por acá. No es eso, ¿no? Mujica es un tipo, un pensador, digamos, ¿no? Podemos tener diferencias, a veces se va al carajo. Pero es una, yo pienso que es una de las personas que es admirada por los demás presidentes, además. Qué bueno. Tanto por Dilma como por Cristina, o sea que no por ser un sobreviviente de la guerrilla y haber estado tantos años preso en Taperas, igual que Huidobro, que es Huidobro, que el ministro de Defensa, el que presentó esto, para los oyentes que no lo conocen, es la persona que escribió la historia de los Tupamaros, de la guerrilla uruguaya. Wow. La historia que incluye la toma de Pando, el escape de las cárceles, el escape de la cárcel de mujeres, que incluye como muchos episodios que yo leí de joven, o sea, cuando tenía 20 años, 21 años, hace muchos años, y era un tipo. Yo sabía que era funcionario, pero él fue, nunca me pensé que ese tipo iba a ser el que iba a terminar presentando la legalización, con un bastoncito sentado como un viejito que podía estar en la esquina tomando grapa miel contándote por qué había que legalizar de una manera sencilla, digamos. Eligieron a un viejo, un sabio, para, bueno, para decir esto, ¿no? Muy bueno. Una persona apocada, un escritor además, pero apocado, ¿entendés? O sea, no versió, digo, no, digamos, qué sé yo, uno se imagina que si le toca a uno presentar la legalización, va a sacar un discurso, o sea, semanas pensando un discurso, aunque sea breve, pero, ¿viste? El tipo lo presentó de una manera muy muy sencilla y muy real, me parece que va a salir. Qué bueno. Yo creo que va a salir. Qué bueno, che. Muy buenas noticias. Che, bueno, hoy queríamos algo distinto con vos y tenemos, siempre tratamos temas canábicos, ¿no? Y queríamos patear un par y ponérselo acá al panel del programa y que vos participes también. Te anticipo lo que van a hacer. Uno es el abuso del cannabis y el otro, sí. ¿El otro cuál era? El de, decisiones canábicas. Tomar decisiones importantes cuando uno está bajo el efecto de cannabis. Vamos a hacer esas dos cosas. Así que, ¿podemos empezar? Acabo de hacer algo así el fin de semana. ¿Ah, sí? Sí, el fin de semana pasado. Pero bueno, también tengo mucho para hablar. Sí, bueno, a ver, empecemos con el abuso. A ver, ¿alguien quiere patear la primera pelota? Carlos, ¿vos tenés algo que decir sobre el abuso de cannabis? Bueno, sí, que el abuso del cannabis me parece que es un abuso similar al de muchas otras cosas. Digamos, es parte del individuo, del sujeto. Pero sí, se da, obviamente, en algunos usuarios. Yo mismo en mi vida he pasado por épocas de abuso del cannabis. El que esté libre de abuso, que lo hace en la vida de piedra, ¿no? Yo ni ahí puedo. Pero bueno, creo que en definitiva no es un abuso que traiga contraindicaciones demasiado grandes. O sea, un cuelgue prolongado, un tiempo sin salir y después te acomodás. Sí, yo me acuerdo que yo abusé cuando tenía 20 años, de los 21, 22 a los 28, tuve una... Así que fumaba todo el tiempo, básicamente. Claro. Y entonces, básicamente no sabía lo que era no estar colocado. Esa. Claro, te entonces, olvidás un poco de lo que eras estando careta, como decimos en el mundo. Y después para recuperar la cosa chamánica del yuyo, tuve que dejar de fumar varios años. Y dejé y volví, y después volví, y ahora fumo así en cantidades homeopáticas o cada tanto abuso un poco. Pero trato de mantener una línea para poder apreciar la gama entera de lo que ofrece la flor. Claro. Y si uno la abusa, es como abusar el alcohol. Cualquier cosa que abusás siempre como que... o sea, calculo que abusar el cannabis es mucho más suave que abusar otras cosas como el alcohol, por ejemplo. Sí. Pero igual tiene lo suyo. Yo calculo que... Yo he visto el caso de amigos que abusaron por muchos años, como que... No sé, no perdés la magia de la flor. Ese, ¿no?, es el tema, perdés la magia. O sea, el tema con el abuso del cannabis es la tolerancia. Y lo digo desde un punto donde a mí me perturba, porque me gusta mucho fumar. Pero si vos fumás todos los días de manera ininterrumpida, llega un momento donde no te hace nada. O sea, fumás y es como que no sentís el efecto mágico ese que tanto nos gusta. El completo. Y tenés que parar dos semanas mínimamente para poder... otra vez ser receptor de esa magia, no sé, sí, de ese estado. Sí, te lleva un poco la hipersensibilidad, les voy a decir. Ahora, como lo describen, termina eso. Es como muchos, después de meses y meses y meses de estar bajo el efecto, incluso hay una canción muy linda que yo la cité hace poco, que es What They Used to Be Sober If You're Gonna Get Drunk Again. ¿A qué sirve estar solo si te vas a emborrachar de nuevo? Llega un momento que sí, es eso, digamos, que siempre estás fumado, hay una hipersensibilidad, llegas a un estado de hipersensibilidad que es absurdo. Claro. Y por ver una paloma muerta te pones a llorar. A eso me refiero. O un amanecer. Igual hay un abuso que es importante marcarlo. Yo les voy a contar una anécdota que la conté en el brócoli una vez. Y me la contaron y es cierta, y hay muchas así. Digamos. El tema es, por ahí no sos un abusador, pero ¿para qué fumás? Para que usás la yerba. Por ejemplo, ¿no? Les voy a dar una extrema, ¿no? Una persona que se estaba haciendo parapente, fumó yerba, bueno, para flashear haciendo parapente en el aire. Ya hacían parapente antes, pero eran principiantes. Y de la locura que tenía, no se ató bien el parapente. Y se saltó con el parapente sin que la sostuviera desde las piernas. O sea, se tenía que sostener una chica, se tenía que sostener con los brazos. ¡Qué buen viaje! Y mientras estaba así, recontra asustada, porque tenía que sostener los brazos, vio el agua y dijo, bueno, listo, zafé. Y se tiró al agua. Sacaron una bolsa de huesos de la laguna, la mía estaba muerta, murió. Entonces lo que les quiero decir es que lo que puede pasar es eso, manejar con ganas. O sea, claro, bueno, siempre se recomienda... En un contexto de peligro, digamos. Cuando puede ser peligroso, claro. Si no es, lo dice de dárselo. Un alfajor, dulce de leche y una Coca-Cola. Claro, eso pasa mucho, claro, por la responsabilidad también de los usuarios, ¿no? Claro. El hecho de, con cualquier sustancia, digamos, uno creo que cuesta, creo que se aprende en la adolescencia, pero uno sabe cuándo decirle basta a las cosas, o debería al menos saberlo, y está bueno con la cannabis darse cuenta uno y decir, bueno, muchachos, hasta acá voy, o saber no, decir claro, no, pero es algo que requiere por ahí experiencia y también educación. Hay un pensamiento mágico, es... En que vos fumás, o sea, si estás nervioso, por ejemplo, fumás, pensás que con eso ya estabas tranquilo. Y en verdad no. O sea, el cannabis, como cualquier droga, o sea, no, es muy difícil que pueda generar un estado. Lo que va a hacer es exaltar el estado que ya hay. Si estás de buen ánimo, vas a estar de mejor ánimo. Si estás de mal ánimo, vas a estar de peor ánimo. Si estás confundido, vas a estar más confundido. O sea, rara vez va a dar vuelta a eso. Entonces, pienso que a veces falla en ese sentido, digamos, en que alguien va a hacer algo y no conoce bien su cabeza, cómo iba a reaccionar ante esa situación, fuma por la duda y se manda, digamos, y por ahí un viaje, digamos, porque no es que uno controla cómo le pega o no, digamos, es un momento en que uno no controla, a una persona se le puede ir el volante, digamos, y si uno, digamos, me parece que fumar mucho lo que hace es que la gente piense que ya está, yo ya sé cómo van a pegar, y eso es mentira, Eso es realmente mentira. No sabes cómo trapear porque no sabes lo que te... O sea, no te convierte en otra cosa. Sigue siendo vos y no sabes cómo te pegan las cosas, la vida. No es lo que vos consumís, sino también es lo que vos estás viviendo. Claro. O sea, en ese es el punto también que hay que tener cuidado. Siempre, o sea, al momento de tratar con cualquier sustancia hay que tener en cuenta el contexto en el que se la está haciendo y el momento y lo que se está haciendo, obviamente. Eso me parece lo más importante. O sea, es el paso en falso que no hay que dar. Claro. Cualquier consumidor de cannabis en tema uso. Eso es. Sí. Claro, yo pienso que los chamanes acá americanos la tenían reclara porque ellos trataban con mucho respeto todo este tipo de sustancias que alteraban, ¿no?, el estado, claro, de conciencia. Sí. Entonces, fíjate que el peyote, todas las cosas que ellos usaban, las usaban así muy con mucho criterio, ¿no? Y, ceremonialmente. Claro, ceremonialmente, sí, sí. O sea que le tenía mucho respeto y no había abuso, ¿viste? No había mal uso porque justamente sabían cómo era la cosa, ¿no? Claro. Y pienso que tal vez la mente sigue siendo un misterio, muchachos. O sea, y sí. No cambia. Por supuesto. Por más buen uso que hagas, ¿no? También ese riesgo está, eso es vivir. Sin duda. Bueno, la otra que... hablamos un poquito fuera de micrófono el otro día y por eso la pusimos porque nos cagamos de risa, ¿no? Las diferentes respuestas que había acerca de esto, que era tomar decisiones cannabis, ¿no? Yo decía que a veces no es bueno hacerlo y acá Carlos decía, no, que a él le parece todo bien, pero echaba el ejemplo, por ejemplo, de ir totalmente fumado a un boliche y levantar una piba y pensás que es grosa y qué sé yo, y estás bajo una especie de turbulencia canábica donde todo te parece fantástico. Y todos los tics que te caían mal no los ves, y después cuando bajas, entonces yo recomiendo en esos entornos no tomar decisiones canábicas, ¿viste? Como que pensar que esta es la mina, bueno, de tu vida. Justamente son canábicas porque viven dentro de la esfera canábica. Cuando dejas de ser canábico, que en un momento dejas de ser canábico, se transformó solamente en una decisión. Ya no es canábica. Algo parecido dijo Carlos. Claro. Claro, o sea, yo casi no tomo decisiones que no sean canábicas. Cuando no sos canábico ya no corren, es como pertenece como a esa otra personalidad canábica que tenés, claro, en algún punto. A ese alter ego, ¿no?, que nació, claro, en la relación canábica. Pero me van a decir que ustedes no tomaron decisiones canábicas en un momento y después se arrepintieron. ¿Me van a decir eso? Todo, no puedo creer. O sea, muchísimas veces, pero también he tomado decisiones caretas de las cuales me arrepentí. Ah, bueno, está bien, pero eso no hay argumento. No hay argumento. No. Tomamos decisiones malas porque somos, como hablábamos en otras, a veces somos bastante boludos, digamos. Es básico, si sos no boludo, Claro, bueno, pero creo que en estado canábico sí tenemos cierta perspectiva que nos permite generalmente tomar mejores decisiones en algunos casos. No, claro, mi ejemplo fue así muy caricaturesco, pero a mí me ha pasado eso, que yo sé que en ciertos entornos no me conviene tomar decisiones al vuelo si estoy cannabisado. Me gusta, o sea, puedo tomarlas así y verlas y después compararlas cómo la veo cuando no estoy, y entonces ahí sí tomar acción, ¿viste? Pero claro, pero no accionar sobre una decisión, o sea, puedes tomar la decisión, pero después verla y pasarla de vuelta. Me pasan las cosas artísticas, sí, a veces escribo, no sé si te pasa a vos, Emilio, pero yo a veces escribo algo y me parece fantástico el humo canábico, y al día siguiente cuando lo leo me parece que no es tan bueno. No, pero digo, no era para tanto, mira, ¿viste? Yo tengo otra percepción de eso. Sí, a ver. Para mí tiene que ver con el modo de producción, te voy a decir así, marxistamente, se los digo así, que es, ¿hasta dónde estás en ese modo de producción? Si vos juntaste el material para escribir y ya tenés todo para escribir, el cannabis lo que puede hacer es ayudarte a asociar ideas y a entender una estructura por donde puede correr un texto. O sea, es interesante para tomar decisiones, creo yo, es una opinión totalmente personal, cuando vos tenés todos los elementos, pero lo que no tenés es el orden de esos elementos. Ahí el cannabis puede llegar a generar, sí, orden. A veces el orden es una mierda. A veces lo que sucede es que hay mucho orden. Es condensar ciertas cosas que están dando vueltas y a condensarlas. Es cierto, a veces lo que sucede es que hay mucho orden y la cannabis te ayuda a desordenarlo. Sí, que eso también es espectacular. No, yo la uso como herramienta para escribir todo el tiempo. Hay cierta parte de lo que es la acción de escribir que me gusta hacerla canábicamente, pero hay otras que no. Pero sí, a veces cuando produces algo creativo, que se te ocurre una idea y la plasmás, la escribís y te parece bárbara cuando estás canábico, después cuando la ves no te parece tanto. Cierto. O sea, eso es lo único que me pasa, ¿no? Y a veces no, hay cosas que logro un estado canábico, me parecen fantásticas y después siguen siendo fantásticas, y son las mejores, ¿no? Uno querría lograr eso todo el tiempo, pero no se puede. Pero bueno, le dimos bastante bien a esos dos temas. ¿Te quedó algo ahora en el tintero, Emilio? Bueno, espero el lunes que viene tener buenas novedades. Les recomendaría que sigan hacia con un ojo muy avispado al Uruguay, porque va a tener un impacto regional. Qué bueno, qué bueno. Importante, creo yo. O sea, qué que, bueno. Bueno, muy buena noticia, entonces. Todo lo que pasó. Ah, es una excelente noticia. Se viene una fiesta grosa, entonces. Sí, pronto voy a estar allá. La idea es que por lo menos un día salgamos ya de tu casa, ¿te parece? Me encantaría. Tenemos que conseguir un técnico, porque nuestro técnico no sé si está de vacaciones, pero vamos a intentarlo. Bueno, dale. Desde ya. Yo te llamo ahí en el próximo. Si no salimos los dos, pues compramos un teléfono sin manos y hacemos una reunión como hacemos a veces en la THC también. Dale, dale. Con micrófono. Bueno, Emilio, te agradecemos el contacto. Y como siempre, un hermano ahí de la causa y de todo lo demás. Además, uno es nuestro bastante Dionisio, ¿no? Que le gusta el buen comer, el buen chupar, todas esas buenas cosas. El buen fumar. El buen fluir. Y cuando nos encontremos allá, vamos a pasar por alguna de esas cosas, imagino. Bueno. Así que. Bueno, te mandamos un tremendo abrazo y abrazos para todos. Sigamos en la lucha. Muy bien. Hasta luego, muchachos. Chao, hasta luego. Abrazos. Bien. Bueno, ahí estamos con Emilio Ruchansky. Ahora vamos con un tema musical que había quedado pendiente de la isla. Este es el de Carlos. Es un tema de Miguel Abuelo que se llama Tirando Piedras al Río. Yo no lo tenía, pero es muy buen tema. Escuchemos. Thank you. rosas en el campo del rey. No todas las rosas del campo son del rey. No todos los reyes saben mucho sobre rosas. No todas las rosas quieren saber de algún rey. Estamos de vuelta. Tenemos un mensaje, ¿querés pasar? Sí, sí, hay tres mensajes. Uno de FM Radio Gen, que nos mandó un artículo que habla sobre la posición que está teniendo Córdoba acerca de la despenalización, que lo pueden ver en nuestro Facebook, que es un archivo de página 12. Y habla de una cosecha represiva. Así que estaría bueno que se acerquen y que lo lean. Bueno, y eso dice FMGen. Y por otro lado, Matías Rico dice hola. Y Guillermo Martino, que creo que antes nos había hablado, dice: me pintó el bajón, quiero comer pan casero relleno con jamón y queso, o queso y cebolla. Qué rico. Así que le damos lugar también a eso, de política a bajón. Sí, ya eso. Dedicaremos todo un bloque a qué hacer con el bajón, ¿no? El bajón. Las diferentes maneras y técnicas para sobrellevarlo. Ayer descubrí una nueva. ¿Sí? Ayer descubrí una nueva, sí. Ah, bueno, contanos. ¿Te cuento? Dale, que estamos. Bueno, resulta que se nos dio con Ignacio, Spili, Nacho, sí, hacer quesos caseros. Y descubrí que el dulce casero de membrillo con el queso casero hecho en casa para el bajón es mortal. Terrible. El queso cremoso encima es como más terrible todavía. Sí, sí, sí. La recomiendo, porque uno dice si el bajón es dulce o salado, bueno, ahí tenés dulce y salado combinado. El bajón es el bajón. El bajón es el bajón. Y la magia del bajón es que sea dulce, salado y sea la combinación que sea, siempre es delicioso. No, esta yo descubrí una. Nunca. Bueno, yo tengo el puesto en la feria que está justo enfrente ahí de la policía y al lado tengo uno de los mejores queseros de la zona, Franz Beutel, un alemán, que lleva en su familia 800 años de tener vacas, ¿viste? La tiene en los genes, el tipo ya sabe hacer queso. Y es muy rico. Un día me acuerdo que venía un queso ahumado y lo cortaba en fetas finitas, un día de mucho calor, y me hacía un sándwich. Con ese queso y pasas de uva. No sé, la combinación. Impresionante. Sí. ¿No? Queso ahumado fresco de acá con pasas de uva, buena de esas que son que están bien hinchaditas, ¿viste? Y húmedas, todavía no están muy secas. Que a mí me gustan así, bien redonditas. Y bueno, esa combinación mortal. Como mordías, esas combinaciones que uno mordías, hace una pasta. Nunca haría, ¿no? Claro, podría decir entonces que la cannabis es uno de los mejores condimentos, digamos. Es como dicen que el hambre es el mejor condimento. La cannabis también. Sí, no hay comida fea con cannabis. Pero además cuando es buena la gozás 10 veces más. Sí, y no, gozás cuando es natural, como que tu cuerpo, sentís la gracia que te da tu cuerpo cuando comes algo sano, ¿viste? Algo por la fruta. Notas profundidades en el sabor que no. Sí, la fruta, por ejemplo, o un vegetal crudo, ¿viste? Comer que uno no está acostumbrado, con cannabis lo apreciás y te lo bancás, ¿viste? Que sea, una espinaca cruda es deliciosa. No solo te lo bancás, lo disfrutás, esa es la cuestión. Sí. Es como que se encuentra una profundidad en los sabores que bueno, es muy placentera. Che, bueno, así como de la nada, vamos a uno de los temas que tenemos escritos ahí en la cartelera de temas, que es el racismo. Y la razón por la que lo puse es que el otro día vi una película que en inglés se llama The Help, que fue candidata al Oscar en varias categorías el año pasado, y en castellano Vidas Cruzadas, que es la historia de las mucamas negras en los pueblos sureños. Está situada en Mississippi, que es uno de los lugares más racistas que hay, junto con Alabama y otros lugares así. Y bueno, y muestra la vida que llevaban estas mucamas, ¿no? Qué terrible que era. Y yo, bueno, yo llegué a Estados Unidos justo en esa época. Llegué en el 65 y vi... Es increíble. Yo pisé Los Ángeles por primera vez el 6 de agosto de 1965. Y un par de días antes, los negros habían decidido quemar Los Ángeles. El famoso disturbio de Watts. Y es algo que se dio como súbitamente en varios lugares. El calor del verano lo llevó a... Ya no toleraba más la injusticia. Entonces salieron a quemar y quemaron casas y negocios y qué sé yo. Y imagínate que eso causó un desasosiego en los blancos tremendos, pero sirvió para acelerar el ritmo de empezar a tirar abajo las desigualdades, esos que tenían baños separados, que en el micro iban a la parte de atrás, todas cosas así horribles. Y en esta película muestran, por ejemplo, a una mucama negra que hacía años que trabajaba con la misma familia, y de repente un día ella tenía que ir a hacer sus necesidades afuera, ¿no? Y estaba lloviendo y había truenos y que ella tenía un miedo barro, entonces no podía ir, entonces al final fue y usó el baño de la casa, y la dueña la agarró y le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué sé yo? Bueno, ahí la echó, después de, no sé, años y años de trabajar ahí, la echó y se quedó sin laburo. Y después a otra, que era amiga de ella, la dueña le hizo un baño aparte, que era del tamaño de una cabina telefónica, más o menos, y ahí tenía que hacer lo suyo, ¿viste? Es increíble la imaginación racista que había en Estados Unidos en esa época. Bueno, que en Sudáfrica se vivió hasta hace muy poco también, ¿no? Algo muy parecido. Sí, bueno, recordemos que en Estados Unidos y en muchos lugares los negros solían tener, por ejemplo, los apellidos de sus poseedores. O sea, eran, claro, ¿no? Sí. Y ahí cuando llega Malcolm se pone la X como apellido para sacarse lo que era el apellido de quienes habían expropiado su familia, digamos. Eran personas que eran poseídas por otras personas. Eran como cosas. No, y una parte buena del Islam, que él era que parte del Islam, cuando te metías cambiabas de nombre. Cassius Clay se convirtió en Muhammad Ali, claro, y así, claro. Y todos cambiaban su nombre y eso le daba una identidad nueva y se sentían... Bueno, Malcolm X fue el que instigó a que se dejaran de tratar de ser blancos, como ese proceso químico que se hacía en el pelo, claro. Como Nat King Cole o qué sé yo, todos los famosos jazz lo usaban. Duke Ellington, todos, se alisaban el pelo y dijo, no, hay que tener orgullo del afro, ¿viste? El pelo mota que te salga bien así y tener orgullo de tu negritud, ¿viste? Es como que no ser tío Tom, ¿viste? Que quiere pasarse a lo blanco. Esta película que mencionaste tiene algo muy bueno, a mí personalmente me llegó mucho, es que hay una blanca que es discriminada entre todas las amigas de estas familias blancas, sí, ¿no? Sí, esta parte es muy buena. Y sí. Que es algo muy particular porque yo vi... Claro, era white trash, basura blanca. En el primer momento dije, esta mujer, viste, qué sé yo. Yo mismo me puse una actitud discriminatoria tal vez por como me planteó la película y después me hizo darme vuelta y decir, mirá, la discriminada blanca... Que al final es la única que contrata a esa negra que nadie la contrataba, claro, porque que está le la tiene, vida. Sí, aparte, sí. ¿No? Y toda esta escena cuando llega el marido y piensa que lo va a atacar porque se toda la verdad, bueno... Véanla si pueden porque es... No, está muy buena esa película, sí. Sí, también hay una parte en la que... O sea, las negras que cuidaban a... O sea, eran las segundas madres de esas las niñas. Las primeras, te diría. Las primeras. Estaban todo el tiempo con... Qué bueno que recalcas eso, puede ser buen punto de vista. En la película representan eso, el lugar que ocupaban... Y hay una frase que repite una de las protagonistas, una de las segundas o primeras madres, que le repetía siempre a la nena que tenía a su cargo, sí. Le repetía siempre una frase porque sabía dónde se estaba criando y sabía que si era criada ahí... Su formación era como se iba a amar, no sabía, a sí misma. Sí, sí, no sí, sabe, no, una persona que se cría en un ámbito tan racista a donde y tan nefasto para el pibe, ¿no? ¿Dónde podés llegar a terminar? No, pero aparte la nena era discriminada porque era gorda, ¿no? Había todo la frase, una cosa. La frase de no esa recuerdo negra, bien la frase. De esa negra era a una nena de 5 años le repetía siempre y la nena tenía que repetirlo y le decía: tú eres inteligente, eres amable, eres y eres importante. O sea, tres cosas muy básicas, quizás muy básicas, pero... Y viste, al final la echan a la mina esta y la nena se parte en dos y llora y no puede entender porque se le va la madre. Y en situaciones se vivían todo el tiempo. No, y te acuerdas de la escena que también me mostraban cuando estaban ya en la etapa de bebé, cuando ellas se iban el fin de semana, volvían el lunes y a veces encontraban al bebé que tenía el mismo pañal del sábado a la tarde, que no se le habían cambiado nunca, y estaba todo como, tenía sarpullido, estaba todo irritado, qué sé yo, y uh-huh. O sea, el único que realmente le importaba a los pibes, esos bebés, era la negra, la que los criaba, ¿no? Es interesante igual porque es un tema que a nosotros también nos toca, ¿no? Porque en este país la gente que tiene empleadas domésticas por lo general son de otros países, ¿no? Como Paraguay, sí. Por ejemplo, Bolivia, Perú. Por ahí está bueno aprender de esta peli y aprender que las personas que tenés al lado son personas, y que nunca importa el lugar de origen si la persona es amable y es educada, ¿no? Porque estas personas, estas negras en esta película realmente son personas educadas, amables, un amor increíble todo el tiempo, se nota que quieren darle amor a los chicos. Y... Sí, en eso, viste, como que saben que yo soy inocente si no tienen nada que ver, y no importa, cuanto más déspota hija de puta era la madre, más bien trataban al hijo o a la hija, claro. Increíble. Increíble. O sea, esa capacidad de amor de las negras es... ¿Qué sería de toda esa generación de yankees si hubieran tenido esas mujeres? Hay que aprender mucho, ¿no? De la etnia negra, no raza, de la etnia negra que ha sufrido tanto, ha dado frutos muy buenos. Y yo, bueno, a mí me tocaron mucho los negros. Fíjate que vos podés vivir al lado de otra persona y tener otra realidad. Yo vivía con mi hermano Gabriel, que llevo apenas un año y medio, y él, sin embargo, él eligió relacionarse siempre con latinos. Y yo me relacionaba con la gente que el mundo me tiraba en el camino. Y una época, bueno, vivíamos en un barrio de negros, un colegio donde había muchos negros. Entonces, de hecho, el primer amigo que tuve, cuando yo no sabía ni una palabra de inglés, fue un negro que vino de la vereda de enfrente y empezó a hablar, bla, bla, bla. Yo no entendía nada. Y yo le decía que no entendía nada en castellano. Y nos hicimos amigos y caminamos por la calle y hacemos cosas de pibe de esa edad sin entender lo que uno del otro decía, pero... Éramos amigos, fue mi primer amigo, fue un negro. Entonces yo siempre curtí la cosa negra. Y bueno, de hecho la parte musical mía fue desarrollada gracias a los negros. De ellos aprendí el blues y soltarme, e improvisar y ser amable en el escenario, ¿viste? Con otros músicos. Aprendí el código de los negros con la música, que es inviolable. Es de una cosa, de un vuelo y una altura tremenda. Yo aprendí mucho de ellos. Y trabajé en fábrica así de peón en lo más bajo, o sea, yo era el white trash también, si me veían como blanco y si no era el latino, que también te discriminan. Pero no sé por qué, a mí se me dio mucho por tener amigos negros. En la secundaria me enamoré de una negra y nunca le demostré mi amor porque justamente, más que nada porque yo era un cabrón tímido de mierda, pero encima porque la presión de la pareja mixta en esa época no estaba muy bien vista, entonces era... Tenías que remarla contra los padres, toda la gente, qué sé yo. Y en ese momento no tenía suficiente fuerza personal para llevarlo adelante, pero mi vida fue muy marcada por los negros y yo vi todo ese despertar, ¿no?, de la igualdad y eso de revirarse. Yo me acuerdo que, bueno, en mi escuela hubo un momento que mandaron la Guardia Nacional, que es como los gendarmes acá, porque hubo un disturbio tan grosso, hubo dos grosos. Y el primero fue porque anunciaban... En la confitería, que había tres turnos, o sea que mi colegio tenía más de 3.000 alumnos, o sea que en cada turno de confitería había más de 1.000 personas. Y anunciaron por los altoparlantes las finalistas del concurso de belleza para Homecoming, que era una fiesta. Y leyeron los 12 nombres y eran todas blancas, no había ni una latina ni una negra. Y los negros ahí mismo empezaron a tirar sillas, a romper todo, y empezaron así por varios días. Entonces tuvieron que mandar el Ejército Nacional, entonces entramos a la escuela y teníamos... hombres con ametralladora recibiéndonos en la puerta y tiraban gases lacrimógenos. No, yo viví todo eso, ¿no? Y cuando mataron a Martin Luther King, de vuelta, el mismo rollo. Y bueno, las Panteras Negras, uno de los últimos presidentes, Fred Hampton, fue a mi escuela. O sea, yo me crié cerca de a unos, qué sé yo, 10 kilómetros de mi casa estaba el Malcolm X College, ¿no? La Universidad de Malcolm X. Y Chicago, bueno, son lugares muy importantes de esta cosa de los negros, ¿no? Más allá del sur, ¿no? Que ahí es donde más eran explotados, pero Chicago yo la viví como una ciudad muy racista, racista en muchos niveles, o sea, siempre la gente tenía una razón para estar en contra tuyo, ¿viste? Por tu aspecto, por tu etnia, lo que sea, ¿no? Y por ejemplo, los italianos de Chicago son muy, muy racistas, a un nivel que no te puedes imaginar. Los sicilianos, es increíble. por ejemplo, no, un siciliano en esa época ni en pedo iba a tomar el mismo vaso que había tomado un negro, viste, cosas así, ni quería presenciar que un chico negro compartiera un vaso con un blanco, se le agarraban arcas, vomitaba, una cosa así de loco. Y también, bueno, están los irlandeses que se tiraban contra los tanos, después los tanos contra los griegos, contra los polacos, y después, bueno, contra los negros, contra los latinos. Sí, es todo un bardo. Sí, sí. Lo más loco es que, digamos, en todas estas cuestiones de la xenofobia, del racismo, parten de una visión parcial. O sea, es como decir, uy, yo nací en Argentina, entonces bla, bla, bla. Sí, pasa que todos nacimos en el planeta Tierra, somos 7.000 millones, somos seres humanos todos. Y ya sabemos que somos iguales, o sea, más allá de determinados adjetivos como colores o como... creo que estamos en un momento donde ya podemos darnos el lujo, si se puede, de tratar de hacer algo todos juntos, y somos un montón de personas las que estamos pensando que se puede. Y el racismo, ya está, ya aprendimos de lo que podíamos aprender. De a poco esas barreras se están derrumbando y es algo positivo. Bueno, hablamos, siempre lo remarcamos, el tema del matrimonio gay acá en Argentina es una barrera de discriminación, ¿no? Sí. Lo que es impresionante y es increíble por ahí analizarlo es cómo los países por ahí con que infunden tantos temores y tantos racismos como Estados Unidos va... como que van rotando el miedo. Se le pierde el miedo a los negros, se le gana el miedo a los coreanos. Se le pierde el miedo a los coreanos, se le gana el miedo a los... No, siempre hay que tener un cuco. Claro, es increíble. Es como que siempre su sistema fue buscar un enemigo externo, un otro. Sí, digamos, sí. En su momento, como vos decís, los comunistas, claro. Los mexicanos. Parte de una proyección básica. O sea, cuando vos tenés un problema y no lo querés asumir, que haces, culpas a otro. Cierto. Entonces... estamos hablando de una sociedad que durante mucho tiempo tuvo gran poderío, pero que siempre estuvo culpando a otros de problemas que estaban en sus propios cimientos y que además lograron exportar a todo el mundo, ¿no? Porque fue la gran potencia del último siglo, que por suerte ya atravesamos y ahora estamos en otro. Es cierto que ahora es como que hay incluso impregnado el tema de la discriminación, por ejemplo, en las escuelas primarias está esto de las populares y las no populares. Yo digo, yo no lo viví tanto en la secundaria eso, y ahora según lo que he escuchado por ahí de gente más chica, es como que se vive más eso que tiene Estados Unidos, ¿no? De los que son muy populares, como que discriminan todo el tiempo a los inadaptados, a los nerds, como le dicen, ¿no? Y es un tipo de discriminación. Sí, esta es cuestión de la adjetivación. Y ¿no? Como que otros países lo han adquirido también. Bueno, pero ¿y si consumimos su cine, su literatura, su música desde hace cuántos, 100 años? Para estudiar, ¿no? O sea, estamos siendo programados a nivel mundial. Al modelo. Exactamente. Por un modelo de pensar, una cosmovisión y una forma de ver a los otros, que no es la de ver a los otros como un igual, es la del individualismo, la del le temo al otro y como le temo me defiendo antes de que me haga algo. Claro. O sea, eso es lo que nos vinieron bajando desde hace tiempo, Hollywood y todas las formas en que Estados Unidos pudo manifestarse en el mundo, ¿no? Sí, el lema de mata al otro antes que te pueda matar a vos, por las dudas, ¿viste? Claro. Es así. ¿Vos tenías algo para...? Me parece bueno cómo entusiasma este tema en cada uno de ustedes. Sí, es que es un tema profundo. Digo, todos hemos sufrido. Yo, digamos, levanto la mano, he estado y he discriminado. Y creo que todas las personas somos culpables de un acto de discriminación y por ahí estaría bueno retraerse y mirar y decir por qué lo hice y tratar de no hacerlo más. Digo, porque a todos se le escapa el bolita, a todos se le escapa. Y bueno, es un acto, parece absurdo, pero es profundo y hay que cambiar esa forma de pensar. La cannabis ayuda para eso. Sí, parte un poco también de olvidar los adjetivos, de olvidar las formas en que los demás se manifiestan y entender que adentro de cada persona con la que cruzamos una mirada y un ser, y conectar con ese ser que es igual a nosotros. O sea, tiene una conciencia, una forma de pensar y que somos de la misma especie. Estamos acá haciendo lo mismo que no sabemos bien qué es, pero estamos tratando de descubrirlo entre todos, ¿no? Bueno, vamos a un tema musical que también nos quedó pendiente de la semana pasada, de las islas, los temas de las islas. Y este es el de Wanda, que eligió Pearl Jam, State of Love and Trust, que es como un estado de amor y confianza. Estaría bueno tener eso, ¿no? Sí, señor. Escuchemos. State of love and trust. Psiconautas. Soltarlo, dejarlo ir, que vuele, que encuentre su propia voz. Ya no me pertenece a mí, yo se lo dejo a él. Claro Imprenta, todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Granollers, 2158, teléfono 491-680. Under Tattoo Studio, tatuajes y body piercing, diseños personalizados, lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás, no necesitas sacar turno. Avenida San Martín, 3515. Celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Almacén Naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín, 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín, 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana, en todos los kioscos. Growing, espacio de diseño. Indumentaria canábica, accesorios, diseñadores locales. Búscanos en Facebook como Growing Bolsón o en José Hernández 322. Bueno, y como siempre les avisamos que los que quieran ganarse una THC, contacten al, pueden llamar al 4498-807 o mandar un mensaje de texto al 15461-8033. Correo electrónico a psiconautasfm@yahoo.com. Llamar por Skype a Radio Goga o entrar a Facebook en Psiconautas FM. Bueno, nos quedó el tema, también tenemos ahí varios, ¿no?, que nos quedaron, pero uno que va un poco con el racismo también y que acabo de ver un par de películas sobre eso son los gitanos, ¿no? Que la gente no tiene en cuenta que si bien mataron 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial, también mataron muchos gitanos. Sí, pues. Y es una raza, una etnia perseguida mal hace mucho, mucho tiempo. La han pasado muy, muy mal. Y, por ejemplo, viste que ya, todos los gitanos son chorros. Y hubo una época que no les permitían ejercer ningún oficio más allá de esa cosa de la hojalata, ¿cómo se llama? La hojalatería o la orfebrería, algo así, que trabajaban con metal. Era lo único que le permitían hacer. Y fíjate que en una aldea no da para que todos trabajen el metal, ¿viste? Alguien tiene que dar otra cosa. Entonces, por obligación tenían que dedicarse a robar o hacer siempre esas tranzas, ¿viste? Que de alguna manera ellos salían favorecidos. Pero aquí mismo en el Bolsón, por ejemplo, veo que hay unos gitanos, y la gente, a unos le tienen miedo, ¿viste? Es como otros los ven y, ¡oh, la gitana!, ¿viste? Y está todo ese karma, ¿no?, encima de esa gente. yo rescato más que nada por la música gitana a mí me da vuelta, me puede, es como que, los días hablamos eso del flamenco, que es una raíz gitana, que cantan desde las tripas, ¿no? Que, viste, a veces te pone expresiones de dolor porque están expresando a través de la voz, y no, yo rescato mucho eso, y el baile gitano es tremendo. Bueno, los gitanos son un pueblo muy interesante porque son una especie de pueblo sin tierra, ¿no? Sin nación. Es como un pueblo que viaja, que siempre que viajaron. Y bueno, han tenido históricamente, que allá por el año 1400, por ahí no sé exactamente qué año, una época que había un grupo tremendo de ellos, de varios miles, que estaban así tratando de atravesar una parte de Europa y los echaban de un país a otro. Entonces, por ejemplo, un momento que estaba entre Austria y Hungría, y el rey o el emperador de Austria los echó, y cuando querían pasar la frontera los húngaros no lo querían dejar pasar. Claro. Y después no podían volver, Austria no los quería todo, entonces quedaron estancados ahí en la frontera por mucho tiempo y no podían hacer nada, o sea, y ahí se empezaron a morir un montón, ¿viste? No tenían como han pasado situaciones así muy feas todo el tiempo, y por eso los hace una etnia muy fuerte, por supervivencia, ¿no? Porque los han tratado de matar, extinguir, y eso los ha hecho muy fuertes, ¿no? Y que ha mantenido su cultura muy viva y muy fuerte, ¿no? Y viste hasta cómo se visten, ¿no? Son como provocadores, como aquí estoy. Sí, pero sin duda, mírame. Vos imaginate que estamos hablando de un derecho básico, supuestamente, como es el derecho a una tierra, a un lugar donde... O sea, estamos hablando de un pueblo entero que no tuvo ese derecho. O sea, en todos lados le dijeron, esta no es tu casa. Y que no les quedó otra que vagar por el mundo... como vos decís, o sea, muchas veces teniendo que ganarse la vida de formas non santax, digamos, porque, digamos, cuando el sistema te oprime de determinadas maneras y no te permite participar, no te deja otra que armar tu propio circuito, o sea, que encontrar la forma de conseguir el pan de cada día, si no tenés un lugar para hacer una huerta, si no tenés un... Y bueno, el pueblo gitano encontró sus modos, sus músicas y bueno, encontró un montón de cosas más en el camino que son esos ingredientes que la hacen tan distinta a otras culturas. Además son como unos nómades modernos en Europa. Es el día de hoy que hay muchos que viven como una especie de carretas tiradas por caballos, pero con gomas de auto, y que son como muy lujosas dentro de lo que es como una casa rodante con caballos. Sí, además se heredan. Tracción a sangre, ¿no? Y que adentro tienen todo y llevan hasta gallinas y qué sé yo, ¿viste? Y donde llegan van un campito por ahí, se meten hasta que los echan, ¿no? En una película que acabo de ver, ven en algún lugar, se meten y no pasa nada, y van otro y vienen dos tipos con rifles a echarlos, ¿no? Que hace, capaz que el tipo tiene 200 hectáreas, estos agarran una pequeña esquina que van a acampar ahí un par de días. Y no los dejan, ¿viste? Y arman sus fogones y que se ve, cocinan y hacen lo suyo. Pero pues la vida gitana es esa, la vida del nómade, ¿no? Y acá, bueno, acá hay circuitos donde va una especie como de mini circo, que van así, van con colectivos, viejos, Mercedes, esos, ¿cómo son? ¿El número 1300? ¿Cuáles son esos colectivos? Los años 60, 70. Sí. Bueno, pero es usado como casa rodante, ¿no? Y a veces, mira, acá en el predio que está ahora, que está construyendo el todo al lado de la Anónima, ahí hasta hace un par de años atrás venían los gitanos, cierta época del año, venían varios, como 20 micros ahí todos estacionados, todos con sus ponis y qué sé yo, y se generaba toda una onda, y mirabas de noche, tenía los fogoncitos, todo. A mí me fascinaba, ¿no? Hay gente que está escandalizada, ¡oh, mirá esos gitanos de mierda! Hay ¿qué gente hacen que ahí? Siempre está escandalizada, sí, igual, ¿no? Como que... Habría que desescandalizarlo. Sí. Pero bueno, como hubo gente escandalizada cuando hicimos nuestra marcha, el festival, ¿no? Sí, entonces, claro. Sí, no faltan razones para escandalizarse si uno quiere escandalizarse. Si uno quiere escandalizarse, razones hay, y ahí son todos libres, somos todos libres de escandalizarnos ante lo que nos guste. También todos somos libres de expresar lo que nos gusta y cómo nos gustaría que sean las cosas, ¿no? Y... Exactamente. Bueno, vamos con los lobos. Me quedó el gustito de la semana pasada, de 2 semanas, y este justamente es un tema que está en castellano y se llama El Gusto. We'll be right back. he sentido. ¿Por qué tienes nuevo amante? ¿Por qué tienes nuevo amante? Si piensas que estoy sentido. Ay, la, la, la. El marchante y hace calidad contigo. Bien, vamos cerrando ya, y Mecha acá sugirió que cerramos un poquito más el tema de Carl Sagan, o Carl Sagan, como dicen acá, y tienes una frase que dice, ¿cómo? A ver. Que somos polvo de estrellas. Sí, puede. Es bueno. Así, simplemente dice eso. Sí, tiene todo un correlato, digamos. Carl Sagan como que nos explicó, nos habló de este Big Bang, de este momento hipotético donde todo empieza como una gran explosión y quedaron partículas de estrellas en el aire que se fueron juntando en grumos, que formaron planetas que cuando se apretaron mucho formaron estrellas y alrededor de esas estrellas giraron los planetas y con la evolución se dio esta forma de vida refinada que es la vida biológica, la vida orgánica que está hecha con los átomos de esas estrellas que explotaron hace tanto tiempo. O sea que en definitiva sí, todos somos polvo. Todo a base de carbón, hidrógeno y oxígeno. Sí, pues. Son los tres elementos que constituyen toda la vida orgánica, ¿no? Es increíble. Sin duda. Bueno, igual ahí estamos hablando de la vida orgánica. Después queda por dilucidar el tema del alma, ¿no? O sea, esa vida orgánica está habitada por una conciencia que de qué es, no sabemos. Pero bueno, sabemos que los átomos son polvo de estrellas. Claro. Es algo. Y eso nos tira un poco un tema que tenemos para hablar cuando vengan los del centésimo mono acá, que es el astral, ¿no? Que según mi definición del astral es el plano por donde transita el alma o el espíritu. Y por eso explica muchas cosas que se dan, eso de, por ejemplo, los monos que tenían comunicación de alguna manera y no se entendía cómo. Y también sucede con los humanos, que es por los aborígenes de Australia que están extinguiendo, tienen esa capacidad de ir en grupos de como una manada, así 15, 20, y están todos conectados en el astral. Entonces, cuando uno piensa en ir para la izquierda, van todos a la izquierda, ¿viste? Claro, esta especie de inconsciente colectivo donde, donde es parece como que están que... todos con cables conectados a DirecTV, pero en vez de DirecTV tiene esa conexión con el otro, ¿viste? Vos ponías como ejemplo también el vuelo de las aves, que vemos que vuelan en formación y se mueven todas al mismo tiempo, y decimos ¿cómo como uno. Es como si estuvieran en una conciencia colectiva, que tal vez nosotros, digamos, algo que sabemos es que no usamos mucho nuestro cerebro. No, pero tenemos esa capacidad, y cada tanto no se, me da, caben dudas. Se da mágicamente. No me caben dudas. Sí. Sean momentos así de... Nos sorprendemos cuando pensamos lo mismo que el otro al mismo tiempo, ¿no? De hecho, la mayoría de los grandes descubrimientos de la humanidad fueron descubiertos por varias personas al mismo tiempo. O sea, teorías como la de Darwin de la evolución, en el mismo tiempo había otra persona, de la cual hoy no recuerdo el nombre, que también había postulado la misma teoría. O sea, es como que hay un inconsciente colectivo que cada tanto suelta información. Nos cuenta... Está todo ahí en megabits que no entendemos, que no son de los que están, no son MP3, ¿viste? Está en otro código digital. Acá Carl Sagan dice: somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. Sí, pues. Somos la conciencia del universo. somos una de las formas en que el universo se reconoce. También, también eso es Sagan. Sí, sí. Y es Sagan y es todos nosotros. O sea, es el camino que estamos haciendo todos para tratar de entender un poco qué somos, los humanos. Bueno, hemos llegado al fin de nuestro cuarto programa. Y acuérdense que hago uno más y me voy para Buenos Aires, así que tienen que, la semana que viene ya le pasamos el batón acá a Carlos y se van a tener que ir haciendo cargo para hacer un par de programas allá en el estudio. Y yo los apoyaré desde allá, allá desde Buenos Aires. Veremos cómo hacemos la cosa. Y bueno, nos despedimos con un tema, un clásico del rock. The Who. Este tema se llama Baba O'Reilly, que nunca se entiende muy bien por qué se llama así, porque no lo mencionan para nada. Lo que menciona en el estribillo y otra manera que es conocido es Teenage Wasteland. Es como la Wasteland, es como una tierra totalmente basureada y por los adolescentes, según, o sea, es como un himno así de rebelión de los adolescentes. Pero pusieron Baba O'Reilly. En un momento sabía por qué era, pero no tiene ningún sentido que se llame así. Pero Wasteland es como la Wasteland, es como una tierra totalmente basureada y por los adolescentes, según, o sea, es como un himno así de rebelión de los adolescentes. Pero pusieron Baba O'Reilly. En un momento sabía por qué era, pero no tiene ningún sentido que se llame así. Pero es un tema muy, muy clásico de esa época y arranca con un loop de teclado de Peter Townsend, que por años, en esa época, como no tenía nada de nueva tecnología que se venía, no tenía cómo hacía el tipo, viste, para mantener esa cosa. Y claro, está hecho todo artificialmente, no es que el tipo está tocando constantemente el instrumento así, sino que grababa un loop, varios loops, y después los iban mezclando, ¿no? Fue una de las primeras, pero igual suena bárbaro. Y hay una parte cuando entra el violín, escucha una parte cuando entra el violín que es majestuoso, uno de los primeros violines así bien metidos en el rock que la rompe, ¿no? Por eso también está considerado un tema muy clásico del rock. De un grupo que, bueno, de fama de muy rebelde y de romper las guitarras, rompían el escenario, todo. Eran así medio punk en su época, ¿no? Pero sin embargo, ha hecho óperas como Tommy, también tiene su lado muy grosso. Y este tema lo ilustra. Así que nos vemos hasta la semana que viene. Chao, agradecemos a todos el equipo, Tavo, Ezequiel, Carlos, Fede, Mecha, Wanda, Janina, que está por allá haciendo sándwiches en este momento. Vamos a. ¿Faltó alguien? Agostina, que hoy se suma al equipo. Ya veremos qué rol le damos, si se queda. Estamos abiertos siempre a un psiconauta más. La nave es amplia, hay combustible. Así que. Bien, seguiremos planeando. Hasta la semana que viene. Chao.